Wiko Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Wiko Design Mini. ¡Comenzamos! En el mini de hoy hablaremos del miedo al fracaso. Esa sensación que puede llegar a paralizarte y hacerte no progresar profesionalmente, ya que pienses que para qué vas a dar una charla si te puede salir mal, o para qué vas a lanzar un producto como puede ser tu web personal si puede que no salga como tú crees o que vayan a criticarla. Y creo que muchas veces ese miedo hace que no nos lancemos y que no probemos cosas que están fuera de nuestra área de confort. Y desde aquí yo os animo a que no tengáis miedo a fracasar y que lo intentéis. Así que no sé qué opinas tú, Ignacio. Pues a mí me pasó exactamente igual. Con el tema de mi web, al principio, antes de grabar, lo comentábamos que yo tenía una idea, iba sacándola y la verdad que a día de hoy lo pienso y el código no es el mejor del mundo, sino todo lo contrario, es una aberración. Pero era eso, el tener esas ganas de hacer las cosas, de tener una web súper buena y súper bien hecha y todo súper guay, pero al final, como nunca estás satisfecho con lo que estás haciendo, no lo consigues, no lo publicas. Y creo que es mejor el lanzar algo, el intentar mejorarlo poquito a poco y ir progresando. Te comentaba que yo había ido añadiendo varias subsecciones y que obviamente no estaban ahí al principio. Hay una sección de entrevistas que hice a algunos desarrolladores, creo que bastante reconocidos, como Hugh Claudel o Harry Roberts, entre otros, que al principio no estaba. Luego añadí, por ejemplo, la sección del podcast, para que los capítulos del podcast también desde mi página web los puedan visitar. Y ese tipo de cosas, muchas veces, simplemente por el hecho de pensar que no es suficientemente bueno y somos muy autocríticos, no nos lanzamos a hacer algo. Creo que es un error menor, pero que tenemos que solucionarlo, porque al final lo hacemos para nosotros, por lo menos así lo hago yo. Yo no hago mi web para que la gente que está en internet le guste. Realmente es como un poco para mí, e incluso cosas que hago en GitHub es un poco listas de cosas de que he aprendido para mí. Entonces, con el estar contento uno mismo con lo que ha hecho, creo que es importante. Que si luego lo ve alguien y le gusta o puede sacar alguna idea o incluso sacar contenido y aprender cosas nuevas, genial. Pero para mí eso es relativamente secundario. Igual que el podcast. El podcast, cuando lo empezamos, creo que ya lo he comentado en algún episodio, yo estaba en el paro y muchas veces te dicen, es que tienes que hacer proyectos personales, ¿no? Cuando vas a una empresa y es algo que te preguntan muchas veces. Y obviamente, pues yo no tenía esa idea de qué voy a hacer. Pues surgió la idea porque yo escuchaba muchos podcasts en inglés, muchos podcasts americanos, alguno británico, sobre desarrollo, y obviamente no había escuchado nada en castellano y luego descubriría que sí que había. Pero al principio, yo reconozco que a mí mismo me da un poco de vergüenza del cómo sonaba, el cómo me expresaba, todo eso que no has aprendido porque no lo has hecho. Y tenía miedo, obviamente. Era un poco realmente de cara a, bueno, si alguna empresa llega y me quiere contratar, va a ver que he tenido un podcast, algún día a lo mejor tengo 2 o 3 episodios. Mira, hoy estamos grabando el mini 8 y además de ello tenemos ya un montón de capítulos, una segunda temporada. Y es algo que si no te lanzas, no tienes esas inquietudes y no tiene por qué tenerlas todo el mundo, cada uno tenemos unas diferentes, no vas a saber si algo se te da bien o algo pues eres capaz de hacerlo. Y yo os invito a todos, a todas, a que os lancéis, como hizo Carmen precisamente en enero cuando dijo de participar en Wiko Design. Sí, al final salir de tu zona de confort siempre, si lo haces con pasión y realmente algo que te gusta y lo que tú dices, que no pretendas gustar, sino que lo hagas para realizarte y que tú te sientas orgulloso de tu trabajo, eso no te lo quita nadie. Otra cosa es que sea un poco la epidemia de este siglo, ¿no? Del miedo a fracasar, ya sea porque tomemos una decisión equivocada, o miedo al rechazo, o miedo simplemente a lo que pueda pensar los otros de ti. Pero quizás viéndolo desde el lado profesional, creo que puede pasar que si tienes un fracaso, ya sea pues un proyecto tipo el que hacemos, hacer un podcast, hacer una charla, incluso dar clase, que si tienes algún tipo de fracaso en uno de los proyectos en los que te embarques, pues que pueda repercutir negativamente a tu trabajo o a futuros trabajos que puedas tener en otras empresas. Pero eso no tiene que hacer que paréis de salir de vuestra zona de confort y de intentar cosas nuevas, sobre todo si lo hacéis desde la pasión y desde las ganas de, ya sea de crecer profesionalmente o de aportar y enseñar al resto de la comunidad de lo que sois capaces de hacer. Al final, lo único que conseguimos teniendo ese miedo al fracaso es un efecto demoledor y causante de un freno que nos disuade a la hora de poder emprender cualquier iniciativa que tengamos. Aunque claro, esta es la teoría, os la estoy diciendo muy fácil, pero a la práctica es diferente. Todos tenemos ese miedo. Y yo, aunque tenía muchísimas ganas, tenía miedo a dar una charla por primera vez. Y también ayuda mucho tener gente alrededor que te dé ese empujón. Y en este caso, entre Ignacio y Joan León, los dos me dieron el empujón y gracias a ellos he visto que no hay que tener miedos, que tienes que salir de tu zona de confort y sobre todo que me lo he pasado genial haciendo la charla. O sea, el poder transmitir tus conocimientos o lo poco que puedas saber delante de un público y que luego ese público te lo agradezca, te trate tan bien y luego te escriban dando un feedback súper positivo, incluso haciendo preguntas de cosas que no le habían quedado claras o que querían saber más del tema, incluso conocidos que se dedican al mundo de desarrollo con los que hacía tiempo que no hablaba. Me han escrito también haciendo preguntas sobre los temas que traté en la charla y dándome feedback al respecto. Total, que lo que quiero decir con todo esto es que de un miedo que tenía, ya puede ser al fracaso, a hacer el ridículo, a que lo que quería transmitir no sirviese a nadie, he aprendido todo lo contrario, que si las cosas las haces con ganas, con pasión y con ganas de aportar y si alguien te da el empujón, si tú no tienes ese arranque, que es lo mejor que he hecho. O sea, esta semana ha sido increíble, me lo he pasado genial, he tenido un feedback súper positivo de todo el mundo, agradezco inmensamente cómo me ha tratado la gente y esto hace que quiera dar otra charla. O sea que el miedo al fracaso deberíamos intentar apartarlo un poco. Es complicado porque muchas veces efectivamente lo que haces es frenarte a ti misma, en este caso. Y esto de ese empujoncito, cuando tienes gente que te rodea, que es súper buena, que se le da bien las cosas, sobre todo que le gusta mucho su profesión, en este caso el desarrollo, la maquetación, creo que algo que ya dijo hace algún tiempo Belén Albeza, en Twitter, quiero recordar, que a todas esas mujeres que conocemos que son capaces de tanto, que podemos intentar darlas un empujoncito simplemente para que se den cuenta de lo que valen, ¿no? Que muchas veces no se atreven y llámame loco o lo que sea, pero fue precisamente el motivo por el que creía que tenías que dar esa charla. A ti te salió súper bien. En mi caso puntual, cuando yo di mi primera charla, tampoco es que haya dado 1000, llevo 4, la verdad que me dio pánico, incluso casi pánico escénico, porque me tocaba darla en inglés ante 150 personas, presentando un proyecto final del book que hice, al final la hice en castellano, y estaba temblando. Y esa realmente era un poco obligada, ¿no? Y luego la primera que se me ocurrió dar, en Open Source Weekends, el meetup que organizaba en Madrid, digo, organizaba porque durante una temporada por lo menos no tengo tiempo suficiente como para también dedicarme a eso y lo he tenido que dejar. Se me ocurrió hablar de algo que conozco mucho, que me gusta un montón y que trabajo con él y he trabajado con él bastantes veces, que es Jekyll, el generador de páginas web estáticas generadas en Ruby. Y claro, el problema era que yo me sentía súper cómodo, sabía perfectamente, me lo había preparado, había visto un montón de recursos, un montón de tutoriales, un montón de cosas para no fallar. Pues durante esa charla, ese miedo me hacía temblar, tenía un micrófono de mano y temblaba una barbaridad, parecía que tenía Parkinson, literalmente, y me temblaba la voz un montón. Claro, en esa situación dices, bueno, pues ya ha pasado, la siguiente ha sido un poquito mejor, reconozco que la siguiente ha ido un poquito mejor, y la última ha quedado, aunque obviamente al principio vas con miedo, y es algo que creo que nunca se debería perder, porque es un poco el respeto para intentar hacer las cosas bien, ¿no? El hacerte ver de no, que no se te suba la tontería, que intentes aportar simplemente y que intentes hacer las cosas lo mejor posible. Reconozco que esta vez me he sentido súper cómodo. Ya digo, al principio, obviamente, pues estaba un poquito incluso tembloroso y tal, y pedí feedback a conocidas, a Cristina Fernández, que seguro que nos estará escuchando, de cómo lo había hecho y yo creía que lo había hecho súper mal. Y me decía, no, no, lo hiciste perfecto. Digo, pues a ver, yo sinceramente, por cómo me he visto, reconozco que me salió decente, estuve suficientemente a gusto, pero yo me veo mucha necesidad de progreso, como es lógico además, ¿no? Y algo también que es un problema en este tipo de cosas es que no nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer y de todo lo que podemos llegar a alcanzar, ¿no? Tengo una conocida que además habéis podido escuchar en una entrevista con Carmen y conmigo, que se llama Leticia. Es una desarrolladora francesa, asentada aquí en Madrid, en España. Y decía que yo era una persona súper lanzada, ¿no? Porque tenía un podcast. Y la gente no lo sabe, pero soy una persona que hasta hace fácil un año, año y medio, he sido una persona extremadamente tímida. Hasta el punto de que me daba vergüenza ir a eventos simplemente por el hecho de que había gente. Gente que no me conocía, que no tenía nada que ver conmigo y que me iba a ver y que me iba a mirar. Y claro, el hacer el podcast, el forzarte un poco a hacer cosas nuevas, ¿no? A intentar nuevas experiencias y a ver qué sale de esto que se te ha ocurrido, obviamente me ha hecho mejorar como persona, el progresar, el hacerme sentirme más seguro. Obviamente, como todo el mundo, tengo mil miedos en mil cosas, pero es una cosa que no me preocupa ahora mismo, es una cosa que sabes que están, pero por lo menos, en este caso, no te paralizan. Y hablándolo con Carmen la semana pasada, se lo decía, digo, es que me he dado cuenta que gracias a estas conversaciones que tenemos, obviamente, en nuestro día a día, en privado, en diferentes medios, Slack, WhatsApp, todo este tipo de cosas, me ha servido de reforzar esas actitudes y esas formas de pensar y esa valentía y el apoyo mutuo de cómo pensamos y de las cosas que nos pasan en nuestro día a día, en el trabajo, en desarrollo, en este tipo de cosas. Y me ha servido un montón para mejorar y para creerme un poco más que hago algunas cosas bien y que poco a poco voy progresando y voy viendo esa mejoría. Y además de esto, algo que es fundamental y que lo hablaba con ella ayer, es que me ha parecido súper curioso que de repente se te surgen un montón de ideas nuevas, un montón de cosas que a lo mejor en un futuro se te ocurren hacer. Por ejemplo, algo que me apasiona y que me he dado cuenta que me gusta un montón es el intentar ayudar a mis compañeros en el trabajo hablando de CSS, que es mi punto fuerte obviamente ahora mismo. Hablando con conocidos, con algún amigo también sobre el tema, intentar ayudarles y obviamente eso me hace sentir súper feliz. Es como otra parte más de mi trabajo, digámoslo así. Y bueno, me he propuesto este año intentar dar clases sobre arquitectura CSS, CSS en general y todo este tipo de cosas que tanto me gustan y que creo que, aunque sea un poquito, puedo aportar. Porque obviamente, ya digo, sobre todo creo que se nota que nos gusta el CSS mucho. Yo me apunto también, ¿eh? Ya te digo que este mes ha sido una locura, pero ha sido lo mejor que he hecho. Y os doy gracias a ti, a Joan y a Shipstead por dejarme el espacio para poder dar la charla, ofrecérmelo y poderla dar, porque he podido hablar de algo que me apasiona, que es el CSS, delante de un público, ver el feedback tan positivo que he recibido sobre esa charla. Me sentí tan cómoda, o sea, estaba acojonada, literalmente, todo el día, bueno, y días anteriores, y luego vi que bueno, estoy aquí, me sentí súper cómoda haciéndola, encantada de poder aportar un poquito, y lo que comentas de dar clase está también en mi to-do list, o sea que estaría genial, más que además que coincidimos, nos apasiona el CSS, y yo quiero seguir aprendiendo, y me encantaría dar charlas contigo, poder dar clases, o sea, ya. Cuanto más comparta, mejor. Simplemente creo que algo muy importante que ha pasado este año, por lo menos para mí, ha sido precisamente, como decía, el que Carmen se atreviese a hablar y a decir que quería participar en Wico Design. Y mira, surgen estas cosas por el bueno, yo voy a pedir las cosas, a ver qué surge, tienes miedo. A lo mejor te toca el típico tarado que pues que te arruina el podcast, incluso puede llegar a pasar. Y en este caso ha sido justamente todo lo contrario, con lo cual estoy súper agradecido, lo he repetido muchas veces, pero no me canso de hacerlo. Obviamente los que escucháis el podcast nos dais un montón de feedback, escribís un montón en nuestra página web. Creo que no puedo quejarme de cómo ha ido este año para absolutamente nada, ha sido todo completamente en progreso, todo parece que despega y es simplemente por el forzarte un poco a cambiar esa actitud y esa mentalidad y esos miedos que a veces te paralizan. Pero hay que lanzarse. Y también para mí esto es como una especie de bola de nieve, ¿no? Porque al principio es como, bueno, el podcast, bueno, la web, una charla, no sé qué. Y van surgiendo nuevas ideas y nuevas cosas que, porque se alimenta y como te gusta este tema, pues vas viendo nuevos enfoques y nuevas cosas que hacer. Y pues te sientes un poco más cómodo. Ya digo que nunca hay que perder el norte y sobre todo creo que, por lo menos para mí, nunca hay que tener el 100% de estar seguro con lo que uno hace, porque entonces en ese momento creo que se está perdido y que, bueno, pues corremos el riesgo de no hacer las cosas bien y de no ser serios o incluso que se nos pueda llegar a subir la cabeza que, hablando de miedos, es un miedo que yo tengo y que pido a todo el mundo, si alguna vez ve este tipo de actitud, me dé un toque de atención para decirme, oye, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo el imbécil. Seré así la primera en darte una colleja. Me parece estupendo. Así que bueno, con esto terminamos este episodio. Espero que os haya gustado esta reflexión, esta forma de enfocar las cosas y de perder ese miedo. Y que, como siempre, cada semana nos vemos en la red.